¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to have it. Never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Lost your wife, lost your son. Stay out drinking till morning comes. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Country girl, take my hand, lead me through this deceased land. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Letercer Mon Radio, episodio 19, con una versión remixada hoy. Sí, nuestros especialistas, tenemos acá en DJ en vivo. Estamos innovando, estamos realmente contentos. Mi nombre es Santiago G, voy a ser uno de los conductores de esta noche y tengo grandes compañeros rodeándome. A mi izquierda, ¿quién sino el doctor Manuel M? Lo decís por nosotros. Sí, por ustedes, los digo, aunque estén en otra. Buenas noches a toda la oyentada, oyentes y oyentas. Felices de estar de nuevo aquí en el Tercer Mon Radio versión vacaciones de invierno. Siempre con muchos niños en el estudio. Y con mucho frío, sí, también. Sí, la verdad que sí. Hay una estufa igual. No te presentaron a vos todavía. Perdón. No podés hablar hasta que te presente el doctor M. Voy a saludar con muchísimo afecto al comandante en jefe Tristán B, que nos acompaña y completa el trío, la tríada, el triunvirato que conduciremos y los acompañaremos esta noche en vivo desde el Olga Vázquez. Salude, Tristán. Hola, ¿qué tal, oyentada? ¿Cómo va? Con frío, ya lo dijimos. Tenemos frío, sí. Tenemos un programón, además de frío no se pueden mover de ahí y ya pueden empezar a comunicarse con nosotros por las siguientes vías. Sí, si se quieren comunicar con la Tercer Mon Radio pueden hacerlo al teléfono rojo del Olga Vázquez, que es 512-1690-0221 si estás fuera del radio platense. 512-1690. También nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook. Somos, como siempre, La Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado. Les recordamos que se escribe La Tercer Monde, pero se lee La Tercer Monde. Sí, no sean burros. Sin la F al final. Pónganle glamour. Porque cada vez que dicen La Tercer Monde y no están diciendo en Facebook como yo ahora, para que lo busquen, es como si nos clavaran una puñalada en el pecho. Sí, nosotros nos codiamos, como diciendo, viste cómo lo dijo. Y ahí diferenciamos la gente que nos sigue y la que no. Claro. Sí. También estamos en Twitter. Que bueno, que vale la misma aclaración, es arroba letercermonde. Pero ¿cómo se lee, Tristán? Letercermonde. Exactamente. Así que ya pueden ir reventando las redes sociales. Por favor. Clávennos me gusta, retuiteennos, favennos. 5 minutos pasan de las 8, estamos en vivo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez en la 106.3. Felices, contentos con Rodo en la operación. Y en la producción con Tomás R y con Paula, con P de Pura o más conocida como Provencín. Y así está el día para que te quedes en casa escuchándonos. Sí, les comento que hacen 8,8 grados centígrados. Brrr. Sensación térmica de 6 grados, 6 mínimos grados. Hay una visibilidad de 10 kilómetros que, según hablamos, es el máximo, ¿no? Es el máximo de visibilidad. Hoy no hay humo como la vez pasada. ¿10 kilómetros? Sí, 10 kilómetros. Salvo para... Sin lentes, es otra visibilidad, pero eso es subjetivo. Uh-huh. Digamos que en condiciones normales uno podría ver 10 kilómetros a la redonda. Hay una humedad relativa de 65%. Ajá. Baja. Poco, baja, baja, baja. Hay una presión de 1018.9 hectopascales. Me encantan los hectopascales. Y el viento sopla del sur a 18 kilómetros por hora. Por eso hace tanto frío, porque sopla del sur. Sopla del sur, pero sopla tranqui, 18 kilómetros por hora dentro de todo. ¿Te parece tranqui? ¿Te parece moderado? Tranqui. Bueno, entonces larga la estufa y compartila con nosotros porque estamos sufriendo. La verdad, estamos acá inmolándonos por nuestra oyentada. Tenemos un gran programa, solo adelantar que nuestra invitada del día de hoy es muy especial. Vamos a estar hablando de temas que no le importan a nadie porque son realmente interesantes. Y porque que... estamos en vacaciones también. Sí, claro. Claramente. Se hablan boludeces. Y porque somos un magazine. Claro, sí. Y un magazine que... tiene contenidos variados. Siempre tratando de escaparle a esa maldita agenda de los hegemónicos. Exactamente. Vamos a estar hablando de agenda de los hegemónicos, hablando de las noticias de la semana también. Y el tema de la semana va a tener una columnista especial desde un lugar no muy lejano, pero tampoco tan cercano, en exclusiva. Pero todo eso... Pero simbólicamente es lejano. Claramente, claramente. El teléfono todo lo acerca. Vamos a escuchar una canción y vamos a volver con este gran, gran, gran programa que se llama Le Tercer Mon Radio número 19. Claro que sí. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, and every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. I stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day when I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow come, the sky above. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above a place lonely lovers see. He walks away, the sun goes down, he takes the day but I'm gone. And in your way, my blue shade, my tears dry. Le Tercer Mon Radio. Hola. Now when they beat upon a broken guitar in other streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past. A colonial maze where there's no more confetti to 2011 en toda la República Argentina. Me encanta decirlo así porque quiere decir que nos estarán escuchando desde diferentes lugares de todo el territorio nacional. Mandarle saludos a quienes estén osando tal... Chicos, estoy diciendo pavadas y ninguno me frena. Escuchábamos Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Que en castellano sería... No, tears dry, que lágrimas secas. Las lágrimas se secan por sí solas. Sí. Hermoso programa el de hoy. Ya está una de nuestras secciones preferidas, que es aquella en la cual nos mofamos de algún famoso o famosa que esté en la palestra. Que esté en el ojo de la tormenta. ¿Qué vendría a ser una palestra? Una palestra. Te lo dice la misma palabra. Está en la palestra. No sabemos. Dicen que está donde está la pintura, dice. Como la... un biombo. No. Ese tachito que se pone pintura y vos metes el rodillo y pintás. No, esa no es la palestra. Un trípode. Es lo más parecido. Ah, lo que usan los pintores. Claro. Bueno, digamos que. Es donde están las acuarelitas de todos colores diferentes y vos pintás así como si fueras un Picasso. Un Pikachu. No se entiende porque estamos haciendo señas y la radio no llegan no ustedes. Es otro lenguaje. O sea, ya pondremos cámara. Bueno, ¿quién está en la palestra? En la palestra está una persona que está en la palestra porque la familia está en la palestra. Entonces, de manera indirecta, él fue quedando en la palestra hasta estar en el centro de la palestra. No sé si se entiende. Pero la palestra es originariamente de él. Es de él, sí. Y le regaló palestra a todo su entorno. Dijo, para él y palestra. ¿Quién está en la palestra? Malísimo. Ah, dicen que palestra es otra cosa. Bueno, basta, no aburran. Vamos a decir, sin más preámbulos, que en la palestra o el portarretrato se encuentra Claudio Pol, el pájaro, el hijo del viento, Melena Canigia, Claudio Pol. ¿Por qué todos esos sobrenombres? Mira, Pol, no sé por qué. No, Pol es el segundo nombre. Claro. Y así P-O-L. Yo tengo un amigo que se llama Cristian Pol, al que le mando un saludo. Qué nombre complicado. El pájaro por su cabellera. ¿Por Twitter es? Sí, es por Twitter. Ah, porque él tiene cuenta en por Twitter. Por el ave, claro. B95. Sí, también. Y hijo del viento por su destreza y su velocidad atlética en el deporte que practica. Debe haber sido Víctor Hugo el que le puso ese sobrenombre. Sí, hay una... ¿De qué viento saliste, hijo? Estamos con las vacaciones de invierno a full. Vamos a hablar de Claudio Pol Canigia. Es ex futbolista, ex crack, amigo del Diego, veloz. Marido de Mariana Nanis, padre de Charlotte Champagne y Alex Canigia. Autor de un golazo a Brasil y otro a Nigeria, entre otros, me animaría a decir. Sí, yo son los que recuerdo. Igual recuerdo 20 goles en total, pero de todos. O sea, como que entonces ocupa un lugar muy especial en mi corazón futbolístico. Claudio Pol también es de los pocos jugadores que vistieron tanto la camiseta de River como la de Boca, igual que Batistuta y que el Manteca Martínez. ¿Por qué? Y Rambert. Al Manteca le dicen Manteca. Porque él era uruguayo. Ajá. Era, ya no es más. Es uruguayo. Y se cambió la ciudadanía. Claro. Bueno, ídolo de la selección, subcampeón en Italia 90 y medallista olímpico de plata en Atlanta 96. Pero plata es currículum. Qué currículum. Pobre Pol. No, tan mal no la pasaba tampoco. Su mujer, Mariana Nanis, es estrella, junto a su hija del Bailando 2012. Es una mina detestable, millonaria e ícono noventista. Eso iba a decir, sí. Que si hay un ícono de los 90 es ella en el medio del hambre y de la pobreza total, bañándose en champagne. ¿Hay algo más antihigiénico y antisaludable que bañarse en una líquido efervescente como champán. Pegajoso, qué pegajoso. Y dulce. Ay, se me ocurren un montón de cosas, pero son todas como no es para público de vacaciones de invierno. ¿Qué le pasa a uno en las partes íntimas si se las sumerge en champán? Se achucharran, se asustan, para mí se asustan en principio. Se pegotean, malísimo. Mucha burbuja. Sí, digamos. Pero aparte uno no quiere tomar algo que está tocando al mismo tiempo partes que no son tan lindas como para tomar. Eso depende, o sea, de cada uno. Vos sos muy conservador también. Sos muy conservador. Las cosas que habrás hecho, Tristán. Los pieses, yo no pongo mi pie dentro de un vaso de cerveza y después me tomo la birra. Los pieses. Bueno, ¿y el vino patero entonces? ¿No tomás vino patero? Buenísimo. Gracias. No festejamos los chistes. No estaríamos en vivo festejando los chistes. Sí, digamos igual que dignos hijos de Mariana Ananis, que los crió con toda la libertad del mundo para volverlos unos estúpidos. Porque ¿Qué onda con los hijos de Canigia? Yo no los hijos de Canigia, digamos que vinieron a llenar un vacío de mediáticos interesante. Ella se quiere hacer la Paris Hilton argentina, pero en realidad no le da el cuero económico en principio porque estarían subastando algunas de sus propiedades y vinieron con bastante hambre a la Argentina. Exactamente, sí. A vivir del canje vinieron. Como haríamos nosotros si pudiéramos, ¿no? Si fuésemos hijos de ex. ¿Pero cracks. Dónde vivían? Ellos viven en Marbella. Y ¿Es española ella? No, ella es argentina. Y a las 2 semanas Mariana se la llevó a Marbella junto con su hermano, que es mellizo. Los dos son mellizos. Claro, y Claudio Paul tiene un hotel y un restaurante en Marbella. Y ellos se criaron ahí, fueron muy felices. Qué jugador Claudio Paul. Claudio Paul. Y qué compañero de jugarretas y de aventuras con Diego Armando también. Sigamos, porque tenemos que decir que festejó un gol besándose en la boca con el Diego, que es la foto de nuestro portarretratos, la pueden ver en Facebook. Qué fotón. Es un fotón, ¿eh? En principio también podemos decir que no solamente es fan del rock Claudio Paul, sino que se parece mucho al cantante de Rata Blanca. Podríamos ponerlos a los dos juntos y que... Y que se den un pico también, ¿por qué no? Y es que la melena da rock. La melena da rock. Y esa melena desprolija con una vincha astutamente puesta en el lugar indicado. No, un icono. Un rock noventoso igual, sí, todo un icono. Bueno, ese es nuestro personaje elegido por la producción el día de hoy. Llega un momento importante también, otro de nuestros himnos. Uno de mis preferidos. Al arrancar nosotros lo tenemos que hacer... haciéndonos cargo del odio que nos generan ciertas figuras a las cuales les mandamos nuestra mala energía. Y de la complejidad también, ¿no? Que significa desearle esa cosa a la gente. Claro, no es a cualquiera. La muerte le estamos deseando a la gente porque como somos defensores de los derechos humanos no podemos ir a hacerlo. No podemos ir a linchar a esta persona porque estaría en contra de nuestros principios. Sí podemos desear que un rayo la parte en 15. Que no depende de nosotros, digamos. No, pero... Pero podemos sería confabular festejado con la fuerza del universo también, claro, para que eso suceda. Y también agregar que a fin de año vamos a estar haciendo un listado de todas las personas a las que le deseamos la muerte y las cosas negativas que le pasaron en el año para congraciarnos de nuestra energía. Sí, pues fue todo lo malo que le pasa a la gente fue gracias a nosotros. Y si alguno o alguna se muere, festejaremos y después lo haremos en nuestros psicólogos del tema de la culpa, pero... Sí, no, qué culpa. Con este personaje, en principio, primero podemos decir que es economista, que es expresidente del Banco Central, lo fue entre el año 2004 y 2012, cuando este era una institución independiente y más neoliberal de lo que soy. ¿Estás hablando de Canigia todavía? Estoy hablando de Canigia. Estoy hablando de Canigia, del Banco Central. Del Banco Central. Ah, ya entendí. Y el muerto de hoy, que es Martín Redrado. Claro. Qué personaje. Qué tipo de detestable, ¿no? Detestable. Es, digamos que hay una fijación nuestra contra todo icono noventoso porque él con Luli Salazar, hablando de la necesidad de liberalizar los mercados y dejar que el dólar flote y de no emitir billetes, es un cabalito. Sí. Somos la expresión de una época también que va en contra de eso, de todas esas figuras, no por nada están en nuestros... Y nos lo fumamos. Durante los 90 no podíamos salir los viernes, no teníamos dinero, gracias a personajes como estos que hoy estamos demandando moralmente a través del éter. Sí, Martín Redrado realizó posgrados en Harvard. Fue asesor de empresas multinacionales y multigarcas. Es novio de la por demás pechugona Luciana Salazar. tiene una cara de gil importante. ¿Algo más que quieras aportar, Tris? Es canchero, garca, liberal y fracasado. Me encantó. Hay un video que lo presenta a él hacia las multinacionales que él distribuye para asesorarlas, y donde él se presenta como el golden boy del neoliberalismo sudamericano. Ah, la mía. Qué bueno, gomazo. Sí, bastante bien. Y otro detalle importante que se nos está escapando es que él fue adscripto en la cátedra de Mariano Grondona en Harvard, porque Mariano dio clases en Harvard. Me dio como un escalofrío. Posta. Sí, sí. Y Mariano Grondona le dirigió la tesis de maestría a Marina Calabró también. Pero Mariano Grondona, ¿qué título porta? Y es abogado. Es abogado y estudió toda la carrera de abogacía en latín. ¿Pero dónde estudió? ¿En Roma? En Roma. Te estoy cargando, Tristán. Ah, porque habla latín. Claro. Qué boludo. Martín Redradus. Martín, latín, rima. Bueno, vamos a salir de este momento incómodo. Deseamos la muerte a Martín Redrado con toda nuestra fuerza, nuestro corazón. Y a su concubina también. Accidentito. Ya llegó nuestra invitada, está sentada en el banco de los suplentes, justamente. Vamos a tener una charla muy interesante, por demás aguda, hablando de una serie de temas que interesan al ama de casa moderna, sí, al amo de caso moderno, a quienes no hacen las tareas de domésticas, sí, también. Como yo. A la gente que se dedica al esparcimiento en general. Ah, no des más pistas. Ay, ay, ay. No podemos dar más pistas. ¿Con qué seguimos, Manuel? Vamos a escuchar una canción. Chico, dale, que sí. Claro que sí. Todo mundo cielo. Ela é minha menina. Dela. Ela é o meu amor. E eu sou o amor todinho dela. Chama! Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Escondeu e o sol dourado apareceu. El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Cerca de 5.000 carreros transitan todos los días la ciudad de La Plata. En Revista La Pulseada de Julio, nos subimos a cartonear con Elena, vieja representante de un trabajo de familias excluidas. Una actividad digna, amenazada por quienes solo se preocupan por el derecho del caballo que tira del carro. Además, entrevistamos a la teóloga feminista brasileña Ivonne Guevara. Vimos teatro dentro de la cárcel de Mujeres de los Hornos. Seguimos recorriendo los 10 años de la revista. Y los pibes de Barullo rompen la frontera de la discriminación a vecinos paraguayos y peruanos en el barrio Aeropuerto. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Escuchamos a Miña Menina de Os Mutantes, aquella legendaria banda brasilera donde militaba, entre otros grandes, grosos. Sí. Me encanta. León Trotsky. Los textos de Trotsky en portugués son los mejores textos. Son los más difíciles de conseguir. Sí. Los más difíciles de. Los más ortodoxos. Los que los troscos nunca leyeron. Claro, no, porque ellos solamente leen en ruso. Sí. Trotsky y Rita Lee también tocaba con Os Mutantes, cantaba. Ellos son muy amigos, sí, Trotsky con Rita Lee. Eran, sí, por supuesto. Se conocieron en México, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, sí. Saludos a los dos. Pues decís que Trotsky ya no está más, que sufrió un atentado. Pero viven en el corazón de un montón de militantes. Ah, mandarle saludos a ellos, claro que sí. Son las 20:29 y es el momento justo, preciso, el momento que nos encuentra en mejor estado mental para poder abordar esto que es el tema de la semana. ¿Qué tema el de hoy, eh? Me encanta el tema de la semana de esta semana. Un ¿qué clásico, tema? Un clásico que cada 3-4 años aparece uno, pum, pum, pum. Te diría que cada menos. Cada vez más divertidas, aparte. Estamos hablando de la... Me buscan la vuelta, perdón. De la creatividad de las masacres estadounidenses. En este caso, de un chico que, disfrazado del Guasón... Con el pelo teñido de rojo y todo. Se metió en la avant-premiere de la película Batman, entró por adelante, tiró bombas de gas y empezó a tirar a mansalva, bien dicho. A diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Y mató a 12 personas y hay muchas de... 50 y pico de heridos. Es el dato que tenemos. ¿Tabes? 50 y pico de heridos. 58, 58. Es el dato que estamos manejando en este momento. Una semana después, estamos en condiciones de afirmar que hubo 50 y pico de heridos. Y el debate que se arma siempre, que ahora vamos a estar hablando con nuestra columnista, que tiene que ver con... Qué fácil es tener acceso a armas en Estados Unidos. Uno las puede comprar en el supermercado. Por vos ejemplo, decís, me llevo esta lata de arvejas, esta comida congelada y este fal. Uh-huh. Sí. Psicópata, sociópata, ¿qué figura? James Holmes, ¿no? El asesino. James Holmes, un sí. Joven estudiante de medicina, sí. Nerd. Nerd. Y sí, empiezan nosotros, todas las caracterizaciones, ¿no? De la vecina diciendo, él no saludaba a nadie, se lo veía encerrado en sí mismo. Lo que dirían de cualquiera de nosotros si piensan que somos gente que anda masacrando. Sí. ¿Qué dirían? Si yo mañana salgo a matar a no, todos, a un montón de gente le cerraría. Andaba en bicicleta con cara de cínico, diría tu vecina. Y de Tristán, no sé, dirían, nunca se peinaba a la mañana. Todos esos detalles que no hacen a la cuestión, pero que hay que decir si uno está... verdaderamente en la labor de informar. Exactamente. El muchacho también tenía, hablando de los vecinos, que corrían un grave peligro porque aparentemente tenía un arsenal de explosivos en su domicilio. Sí, los había armado de modo tal que la primera persona que entrara a la casa luego de la masacre iba a explotar en mil pedazos. ¿Qué momento es en el que uno dice, Bueno, toda la chota. Voy a salir a matar gente y voy a idear un plan macabro. De forma tal de matar a la mayor cantidad de gente posible, generando un efecto tal que me convierta en un fenómeno mundial. Eso lo dice él, me imagino, sentado en el baño leyendo una revista y dice, ¿sabes qué? Estoy harto. Él tenía todo súper planeado, hizo dibujos y se los mandó por correo postal a un profesor de psicología. Y nunca le llegó. Ah, no sabía que no le llegaron. Como que hubo... ¿Por qué no le llegó? Creo que hubo una interferencia en el correo. ¿Cuál es el momento de quemar las naves? Cuando dice, bueno... Cuando se traen a Batman, claramente. Sí, pero digo, está en la casa y cuando pone la última traba y dice, bueno, el que abre acá se va al carajo, incluyéndome, porque si él quería entrar también iba a explotar. Pero si se arrepentía. Dije, bueno, ya fue, voy a matar gente. Y claro, es el momento, o sea, estaba tan fríamente calculado, como el Chapulín, que... esperó la premier, digamos, la inauguración de Batman. Y entró disfrazado del Guasón, ¿no? No, un gran detalle, un gran detalle. También decirles que no ha sido la primera masacre en Estados Unidos, sino que... Ni la segunda tampoco. No, y lamentamos decir que no va a ser la última, porque por más de que nos parezcan divertidas, hay un montón de gente que muere, hay que decirlo. Hubo una mina que se había salvado de una masacre en un shopping, hacía muy poco tiempo, y estaba viendo la película y le pegaron un corchazo y se murió. Bueno, toda la mala leche. Para hablar de estos temas, por suerte tenemos nuestra especialista en letercermon.com, que ahora también es columnista de nuestro programa de radio. No sé si nos escucha ella. Ni bien me enteré de la noticia, pensé en ella. Y sí, porque ¿quién más si no ella puede opinar de estos temas? ¿Estás escuchando? Hola, Delfina. Sí, estoy escuchando. Hola, hola. Ay, te escuchamos con tanta claridad que nos sentimos en una empresa seria y todo. Le agradecemos al presidente de Olga Vázquez por poner a nuestra disposición. No sé quién está hablando, pero yo no escucho, claro. A ver, operador, un palito. Te habla Manuel. Sí. Manuel, ahora. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste de lo que hizo este muchacho? Están todos locos. Sí, el análisis. Están todos re locos. Es un análisis profundo. Ahora, pero pará. No, está bien, eso fue lo primero que pensaste. Claro, en principio. Claro, está bien. Bueno, vos preguntás, yo contesto. No, por eso. No. Qué brava. Yo primero pensé en vos. Sí, mira, recién volví de laburar, estoy con frío, con hambre. Yo contesto las preguntas. ¿Qué fue, Delfina, lo segundo que pensaste después de ocurrida la masacre? Lo segundo que pensé fue, qué creativo el chabón, porque nunca, o sea, esto pasa cada tanto allá, ¿viste? Es como algo que sucede, que un loco sale a matar gente porque se le canta. De hecho, si no me equivoco, Delfina Santiago habla, vos estabas en Washington cuando estaba el tirador. Porque... Sí, eso fue muy, muy, sí, muy feo, porque íbamos al colegio, como había policías, autos de policías en la entrada de los colegios, la gente iba al supermercado y salía del supermercado corriendo así como en zigzag para que no los maten. Qué fuerte eso. Tan, sí, fue muy fuerte. Están todos locos. Sí, están todos locos. Posta. Y este no se había disfrazado de nada, el de Washington. ¿Cuál era la característica? Era un francotirador, ¿no? No, eran dos. Era un tipo más grande y un chico, un menor. Uh-huh. Y uno iba manejando y el otro en el baúl. Y el que estaba en el baúl disparaba. Ah, mirá. Habían hecho como una especie de agujerito y por ahí disparaban, y entonces por eso nunca tardaron tanto en agarrarlos, porque era como nada, no se veía nada. Claro. De repente alguien caía muerto y no sabía dónde venía la bala. Claro, eso también fue con mucha premeditación y planificación, como en este caso, aunque en este caso el muchacho obviamente no quiso ni preservar su identidad ni intentó un plan de escape muy... No, hay muchos que se terminan matando. Recuerdo, no sé, ese de origen asiático que en una universidad... Sí, en Virginia Tech, sí. Ay, me encanta cómo lo pronuncias. Por favor, de nuevo. No, pero sí, en una universidad en Virginia, sí. Sí, ese se termina matando. En los de Columbine también. Claro. Sí, también, sí. ¿Y qué onda con James Holmes, disfrazado del Guasón y toda la movida? Mira, supuestamente hoy leí que le había mandado un cuaderno al psiquiatra, que detallando todo lo que iba a hacer, y que el psiquiatra nada, no chequeé el correo y ese cuaderno quedó ahí. La moraleja, sí, hay que chequear más si sos psiquiatra. Sí, y nada, estaba todo detallado, todo que quería matar gente, lo que iba a hacer, que quería disfrazarse y todo, o sea, todo está planeado, digamos. ¿Qué dice, Delfina, la prensa yankee? ¿Está, como siempre, escandalizada? Sí, siempre hacen lo mismo. Nunca nadie habla de las armas, ¿no? Claro. O sea, es un debate que no se genera y yo no entiendo por qué. Sí, entiendo por qué, porque les encanta tener armas, pero no hablan de eso. La foto que está en primer plano en todos los medios es la cara de él, así como medio drogado, con el pelo naranja. Sí, que recién estábamos diciendo que está bastante fachero en esa foto. Era el comentario acá en la producción. Ah, ¿sí? Sí. Que está fachero. Sí. Sacando todo lo malo, ¿no? Sí, claro, sí, queremos hacer un comentario banalizando la situación. Delfina, sí. ¿Llegó a meterse en la campaña presidencial este hecho? Porque es un hecho como bastante significativo, ¿no? En el país. Sí. Bueno, Obama fue a Colorado. Uh-huh. Habló de que lo sentía muchísimo, que era una desgracia, y que el pueblo americano estaba con las víctimas. Pero que dijo que las leyes que existen ahora, que regulan todo el comercio de armas, están, digamos, son suficientes. Qué tibio, siempre Obama, sí, con esa tibieza. Sí, es medio es medio polémico. ¿Cuánta fuerza real tienen las corporaciones de las armas, la asociación del rifle y todas esas menudencias? Muchísima. La asociación esa es tiene muchísimo poder. Lo que, o sea, el eslogan de esa organización es que las armas no matan gente, que la gente mata gente. Claro. Los capos, buenísimo. Son una banda de boludos, básicamente. Pero bueno, qué sé yo, o sea, es como que a mí lo que me sorprende es que la gente se siga sorprendiendo por igual, que sigan pasando estas cosas, como que pasan muy a menudo, no es que no sé. ¿Lo común en Estados Unidos es tener una buena escopeta en tu casa? Sí. ¿Y para qué? ¿Para defenderte de un posible ataque o porque está en una de las enmiendas de la Constitución, ¿no? Sí, eso está en la Constitución, sí. ¿Le preguntaste eso o no te escuché? Sí, que está, muchos amparan en eso, digamos, la... Sí, pero ¿cuáles son los sentidos que giran alrededor de tener una escopeta en tu casa? ¿Es como por defensa personal, por un fetichismo de las armas, por los osos, por tradición, por los osos que hay en Alaska? ¿Por qué? Por los inmigrantes. Sí. Bueno, hay mucha gente que, no sé, en mi casa sé que mi viejo tenía un arma. Yo no sé si la tendrá acá. Búscala, por favor, para este testimonio. No sé dónde está. Pero sí, todo el mundo tiene. No sé, de todos modos, no todo el mundo hace esto, obviamente. No, sí. Pero el tema es la facilidad con la que se consiguen. Claro, es como comprar una revista porno acá, más o menos. Sí, no compro revistas porno, pero me imagino que es muy fácil conseguirlas. Es un ejercicio para la semana que viene ir a comprar una buena cantidad de revistas pornográficas y compararlo con cómo para se... Para mañana. Bueno. Y para tratar de conseguir un rifle y comparar. Bueno, el rifle voy acá al cuarto de mi viejo. La revista porno, ¿dónde la consigo? También. Capaz que, sí. Bueno, Delfina, agradecerte de todo corazón esta comunicación. Sos siempre una luz al final del túnel con los temas de la cultura yankee, que nos interesan tanto y nos desvelan porque no entendemos. La verdad no entendemos. ¿Tenés, yo quiero hacer una última pregunta, si me permite, sí, mis compañeros, ¿tenés alguna idea de lo que va a pasar con este muchacho? Como que las alternativas eran la pena de muerte o declararlo insano. Sí, no sé, supuestamente estaba medicado cuando fue a la corte, o sea que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, con lo cual si no está lo suficientemente sano, digamos, no le pueden dar la pena de muerte. Claro. Yo no creo que se la den. Claro, que una lástima que alguien que planifica una masacre no se vaya a un estado en el cual no haya pena de muerte. Claro. O sea, tanta planificación al pedo. Claro, sí. No sé por qué no lo pensó. Bueno, por ahí sabía que estaba de la cabeza y que no le iban a dar. Le preguntó al guardiacárcel cómo terminaba la película, por ejemplo. Eso fue genial. ¿Cómo? Que le preguntó al guardiacárcel cómo terminaba la película. O sea que muy bien no está. Porque él no la vio, no la terminó. No, claro. No sé. Estaba, se fue disparando. lo que sí, ¿puedo tirar un dato? Claro. Sí. Bueno, es un dato que a mí me pareció muy interesante, que es que después de que sucedió esto, las ventas de armas subieron muchísimo en Colorado. ¿Para defenderse de los posibles ataques? Sí, están, yo reitero, están todos locos. Sí, al final... Claro, piensan que ante la posibilidad de que se restrinja la venta de armas, compran todas. Qué fuerte, qué fuerte decir, bueno, ¿sabes qué? Me gasto estos 600 pesos en un revólver porque me amparo en una enmienda constitucional y quiero sentirme defendido. Qué fuerte. Bueno, Delfina, agradecerte de nuevo de todo corazón. Uh-huh. Como no, siempre, usted. Invitadísima a este programa, te queremos muchísimo. Sí, te queremos de vuelta en La Plata, Delfina. Bueno. Ya pronto iré para allá. Besote. Gracias. Beso. Adiós. Escuchábamos a Delfina B, nuestra especialista en cultura yankee de LeTercerMon.com. En que escribe su columna Imperio. Imperio la pueden encontrar en nuestro portal heterodoxo. Vamos a escuchar ahora el tema del tema de la semana y cuando volvamos, ya casi estamos con la invitada del día de hoy. I got no house, I got no chakra, I got no chancha, I got no empanada, I got no body scalp, I got no rice for hair, I got no flavor, I have only and I go hard. I got no rules, I got no permit, I don't kill a papa, in this the caliente, to pay my mates, todos la base, hasta el perro, de mi vecina, la mastico. I buy chorizo, it's time of fail. No general freezer, más tengo miedo. I got no robbing, me tiro un pedo. Una señora, a something is maintained, me bofeteo. Toqué un alambre, venía corriente. Me cago un pájaro, acá en la frente. Menos mal que las vacas no vuelan. Y vuela el chancho, que es más hediondo que el caracol. Tercer Mon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. Con Blur de fondo sonando ahora. Ajá. Escuchamos antes a Alfredo Casero siendo Batman, que era el tema de la semana, porque tenía que ver con esta masacre a lo Batman ocurrida en Colorado. Qué temón Batman de Alfredo Casero. ¿Cómo va a estar el clima el fin de semana, Tristán? Es una cuestión que nos inquieta. Va a ser un frío de la garcha. Ah, estuvimos discutiendo a ver si era pertinente decir un frío de la palabra escarcha. De la garcha. Mañana viernes va a estar soleado. Ah, no va a ser tanto frío. Ah, ¿ves? Solo quería decir garcha. Quería decir. Va a ser un clima templado de la garcha, podés decir. Para los que salgan esta madrugada, la madrugada del viernes va a ser -1 grado centígrado. Brrr. Va a haber neblina y... y va a hacer mucho frío. Pero la tarde va a llegar a ser, van a llegar a ser 15 grados. Ah, pero estamos como queremos. Cielo despejado, vientos leves a moderados. El sábado 5 de mínima, 18 de máxima. También soleado. Domingo 4 de mínima, 15 de máxima, también soleado. Estamos en invierno. Estamos en invierno, claro. Y está abriéndose el sol camino entre las nubes. Ahora llega ese momento tan trágico. Ay, siendo 20:47. Es el momento en el que abrazamos el almohadón y nos ponemos tristes. No, también buscamos el reparo con un amigo, abrazados, tal vez tomados de las manos. Estas son las malas noticias de la semana elegidas por la redacción de letersermon.com. Arrancamos con la primera: violencia de género VIP o VIP. La vedette Mónica Farro contó en televisión el sufrimiento que padeció mientras duró la relación, su relación con el Negrito Luengo. Luengo, sí. La uruguaya relató cómo eran las fuertes peleas que tenía con el productor de Showmatch, con quien mantuvo una relación durante 4 años. Yo no me hago la víctima, dijo. Era una pelea entre los dos y uno se llega a acostumbrar a la violencia. Yo comía y vomitaba, bajé 7 kilos. Pero nunca tuve el valor, tenía un cuchillo en la mano, recordó. Ah, mierda. También indicó que el maltrato siguió, pese a que la relación ya había terminado. Me cruzó en la calle y el maltrato psicológico siguió. Me dijo, andate de acá, uruguaya de mierda. Cada vez nos cierra más lo de Showmatch. Tal vez pensar cuál es el papel que tienen las personas que son públicas, el rol y la responsabilidad social de aquellos que tienen cámaras delante, de hacer públicas estas cuestiones de forma tal de combatirlas. No sé, pensaba en el Indio Solari, que dio su última entrevista y dijo, no voy a hablar más. Y uno dice, pero tal vez hay algunos momentos donde nos gustaría que hables y te posiciones, porque uno, al ser público, tiene cierto poder. Al menos de poner temas en la agenda, que es realmente difícil. Sí, sí. El tema es que a veces uno le pide mucho a esa gente. Y sí. Es el riesgo también, de que uno les pida que hablen y salgan a decir cualquier cosa. También. Acá en este caso me como parece que... Como pasó alguna vez con el Flaco Spinetta. Claro. Sí, también la locura que tiene la violencia de género es no poder unir esas dos imágenes de una persona bailando en bolas, rebajada al objeto, con la violencia más explícita, cuando hay hilos directos, conductores, entre el patriarcado que se alimenta a través de la imagen de la mujer boluda y la violencia que después se ejerce contra las mujeres. Sí, hablando también de productores, uno de los productores de TN, no sé si vieron, salió a decir en Twitter, no sé, publicó un Twitter de tránsito y dijo como que estaba medio atascado el tránsito en Negrópolis. No, no, tremendo. Tremendo. Tremendo. ¿Dónde está el Inadi para meter una buena bomba en el culo? Tapa. Sí, iba a decir una buena denuncia, pero qué sé yo, por ahí habría que usar algunos otros recursos. Mala para Giordano, dice la segunda mala noticia. Un nuevo estudio de científicos italianos y franceses confirma que los rayos UV utilizados en la cama solar causan melanoma. En Europa, cada año se diagnostican más de 3.400 casos relacionados con el uso de este aparato. El uso de la cama solar es infernal en la Argentina. Hay gente que tiene un casamiento o alguna fiesta y va 2 semanas a la cama solar para estar bronceado, sin pensar en los riesgos que implica para la salud, opinó Gabriela Sinat, médica oncóloga de la Fundación CIDEA y el Instituto de Oncología Ángel Rofo e investigadora en cáncer de la piel. Consejito para que afloje un poco el presi de Olga Vázquez, que siempre va a la cama solar. Sí, siempre que lo vemos, estamos discutiendo aguinaldo, salario, está él tan bronceado que nos da... Que sí. No lo vemos. Le combina igual con las joyas que usa, porque el oro con el bronceado da. Y el pantalón blanco y las ojotas. Claro. Qué feo él es el pantalón blanco. Narco. Es da narco. Estamos diciendo que el presidente no, por favor, diríamos mucho eso menos de esta institución y que lava el dinero con la puta de las cooperativas. No, de ningún modo una denuncia sin pruebas no podríamos hacer, tampoco presentar las pruebas, porque imagínense en qué zanja aparecemos. Polémico por dos. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Polémico Moreno, aumentó su patrimonio en un 91,5% entre 2010 y 2011. Los datos surgen de su última declaración jurada, en la que reconoce que su riqueza pasó de 512.247 pesos a 981.073 pesos también. ¿Cómo cuentan esos 73? Uno por uno. No sé. Ah, ok. Una buena respuesta. El funcionario justificó el incremento en las ganancias, atención, por su actividad comercial como ferretero. Muy buena la ferretería, polémico. Sí. Y en el rendimiento de inversiones en títulos públicos. Ahí me cierro un poco más. En 8 años, su fortuna se multiplicó 30 veces. ¿$981,000 es una fortuna? No. Ese es el debate que quiero plantear en la mesa. ¿Qué es una fortuna? Eso es lo que tiene declarado también. ¿De ahorros? ¿Qué quieres decir? No quiero decir nada, no tengo prueba. Muebles, inmuebles. Entonces no es una fortuna para un funcionario público. Esos no. $73 serán, ponerle un kilo de tornillos. Claro. Pero él tiene una ferretería, lo de Guille. O lo Willis. Willis acá apóstrofe. En 7, calle 7. Me encantan esos negocios que tienen apóstrofe y S al final. En Azul, que es mi ciudad natal, hay un kiosco que se llama Veteranos. O sea, sí, que fue, es de los veteranos. Es noventoso eso también. Es noventoso. Y lo que fue noventoso, si al final se acuerdan, los negocios que se llamaban algo 2000. Ciber 2000. ¿Verdad? Ciber 2000. Panes 2000. Hay otra serie. Por ejemplo, yo quiero poner una ferretería y hay como formas de armar el nombre que quedan bien. Puedo poner El Emporio del Tornillo. Claro. Mundo Tornillo. La Casa de los Tornillos. La Casa de los Tornillos. Tornillolandia. El Señor de los Tornillos. Claro que sí. Entonces, es muy fácil poder armar, según el rubro, el nombre. Decime vos qué negocio querés poner. Una panadería. Mundo Pan. A mí siempre me decían que yo podía poner una panadería y llamarla Manufacturas. Qué fuerte. No lo pensé yo, me lo dijeron una vez. Una persona con mucha luz interior. Si yo quiero poner una casa de electrodomésticos. El Emporio del Electrodoméstico. Claramente, claro. Sí, va como loco. Imagínense lo que voy a gastar en ese cartel cuando lo cuelgue y que diga El Emporio del Electrodoméstico. La boutique. La boutique del electrodoméstico. O Santos. Pondría también. También. ¿Por qué no? Electrodomésticos. Porque uno puede tener además, hay formas de decir el mismo negocio que le da más glamour. Una cosa es decir, tengo un kiosco. Otra cosa es decir, tengo un polirrubro. Drugstore. Y otra cosa es decir, tengo un drugstore. Un Open 25. Claro, ¿se entiende? Sí. Llamamos a la gente a ser creativa para subir las ventas en estas épocas de crisis que se avecina, inflación infernal y meteoritos que caerían como soretes de punta en los próximos años. Más malas noticias. Otra mala, cubitos para todos. Científicos de la NASA advirtieron que el hielo de Groenlandia se derritió casi por completo en 4 días. No saben si es algo puntual o si se debe al cambio climático. El hecho fue descrito por los especialistas como un episodio de fusión extrema. Prácticamente el 97% de los glaciares de la isla estaban cubiertos a mediados de julio por agua líquida. Un fenómeno sin precedentes desde que se iniciaron las observaciones por satélite de los hielos de Groenlandia hace más de 30 años. Un bajón para los groenlandeses. ¿O no? Claro, por ahí están ellos felices, chochos, disfrutando del pasto. Tomando sol, claro. Pero hay que derretir, loco. Y 97%. Sí. Es que todo... Yo no quiero alarmar a la gente que nos está escuchando, pero me parece que todo se está yendo a la mierda. Todo apunta a una catástrofe de la que no podremos salir vivos. Me parece que lo más saludable va a ser que entremos a los estrenos de las películas infantiles matando niños para que no sufran. O sea, a mí la conexión entre Groenlandia, ¿no? Esto de los hielos, este James Holmes, que se cargó a 12 en el cine, el cepo al dólar. No, el cepo al dólar. Hay cosas que ya no me cierran. Es el preámbulo al desastre, el cepo al dólar. Que a propósito podemos decir que la última medida de este multicepo al dólar es frenar las supuestas donaciones en dólares al exterior, porque resulta que desde que pusieron el cepo al dólar, mucha gente está donando dólares al exterior. Pero qué sí. Gran corazón. Otro hoy detuvieron como a 3.600 personas que declararon que iban a viajar, compraron dólares y adivinen. Se quedaron en el país. Pero qué manga de gente que busca la forma de tener su billete. ¿Para qué? Porque lo quieren, Manu. Respetá que vos querés tu billete de Eva. O porque la moneda sube un 30% anual también, creo. No, igual no. Está frenado. Es negocio hoy por hoy quedarse con los pesos, le estamos diciendo a toda nuestra oyentada. Yo voy a cambiar todos, en este momento lo estoy diciendo públicamente, voy a cambiar todos los ahorros que tengo depositados en el banco, que los tengo en dólares, los voy a cambiar a pesos como BHM. Me parece que podemos instar a la presidenta que lo haga también. Y al presidente de Olga Vázquez. Al presidente de Pero Olga Vázquez, que él por suerte lo que hace es repatriar dólares, porque él tiene negocios afuera y va trayendo valijas todo el tiempo, como Antonini Wilson. Hay un Olga Vázquez en cada capital del mundo. Por supuesto. Debería haberlo. Allí donde haya hippies va a haber un Olga Vázquez. En 1991 abrió el primer Olga Vázquez en Rusia. Y hoy ya está... sí. Ay, me estaba por ir al carajo. Creo que por Bolivia quiere echar a Olga Vázquez de su país. Es mejor que nos vayamos a escuchar una canción y cuando volvamos, sí, ya compitiéndole mano a mano a la pulseada. Sí, que nuestro operador boicoteador nos tira la propaganda de la pulseada. La pulseada que está saliendo en otra radio, el otro programa progre que no queremos que salga, o al menos que no compita con nosotros, nos parece desleal, porque ellos siempre tienen a Pérez Esquivel. Que compita con Barullo. Sí, no, tremendo. Vamos a escuchar una canción, nos ordenamos y volvemos con la gran invitada del día de hoy. No te podés mover de Radionauta FM 106.3. Esto es Letter Sermon Radio, episodio 19. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. A las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, feministas. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Escuchábamos Stuck in the Middle with You de Steeler Wills. Ay, muy, muy difícil. Es el tema que en Perros de la Calle de Tarantino o Reservoir Dogs. Muy difícil. Torturan a un ladrón, tortura a un policía y ponen ese, escucha ese tema de fondo. No podemos decir la palabra con T en este templo de los derechos humanos. Así que vamos a decir que es un tema muy difícil, muy lindo, ojalá que lo hayan disfrutado. Pero peliculón para los que no la vieron. Sobre todo la parte de la tortura. No. Estamos entonces en esto que es Le Tercer Mon Radio, episodio 19, 3 minutos pasaron de las 9 de la noche en competencia directa con La Pulseada. Le mandamos un saludo a Vianel, que nos está escuchando desde San Luis, nos hacía llegar sus saludos. ¿Cómo se liberalizó el tema de los saludos, eh? Sí. Bueno, yo estoy resignado porque nunca me hicieron caso. Vamos a presentar a nuestra invitada de la semana. Ella se llama Mara Sparrach, es profesora de educación física y nos viene a sacar un montón de dudas que tenemos. Hola Mara, buenas noches. Hola. Hola Mara. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por venir. No, de nada. Bueno, preguntarte en principio. Perdón, antes sí. Le queremos aclarar a la oyentada que montamos en el estudio un mini gimnasio para, de alguna manera, ir a. Un gran gimnasio. Bueno, está bien, humildemente. Ellos. Sí, y para ir haciendo algunas cositas mientras hablamos con Mara, ustedes no nos ven. Sí. Porque estamos en radio. Le podemos pedir además a la producción que nos busque música más activa, como de mover. Como música para mover el esqueleto. Además, los chicos visten yoguineta. Sí, sí, nos vinimos para. Nos fuimos a cambiar durante el tema de Batman y nos vino bárbaro porque hacía frío. Están lindos. Tomás, a mí me resulta un poco perturbador el short tan corto de Tomás. Pero siempre tiene esa tendencia a la desnudez que, bueno, no podemos controlar nosotros. Tomás tampoco. Es nuestro productor que está sacado con el tema de la educación física. Mara, preguntarte, primero, yo tengo una pregunta muy puntual para abrir el debate, que es, estoy todo el día sentado en la computadora, seguramente gran parte de la oyentada le pasa lo mismo. ¿Qué podemos hacer, un tip, para descontracturar el cuerpo, hacer que circule la sangre, etcétera? Perfecto. Lo mejor me parece buscar alguna forma de hacer ejercicio. Ajá. Después, pero una forma planificada, porque es muy difícil estar uno en su casa y ponerse a hacer el ejercicio, ¿no? Pasa muy poco. No es incluso que me la paro. Gente que está acostumbrada a hacerlo. Ajá. Que lleva años de entrenamiento, te lo dicen que en su casa no lo hacen, necesitan o que vaya el profesor o ir al gimnasio o hacer. Igual, si quieren hacerlo, estirar el cuello siempre es muy bueno. Ajá. Ya sabemos, nunca para atrás, pues nos contracturamos, ¿sí? Para adelante, con las manos arriba de la con cabeza. Razón. Claro, ahora entiendo claro. Todo. Hago mierda el cuello todo el tiempo. Claro, para adelante y para los costados. Tengo que estirar. Repitan, oyentes. A mí me tiró una mi mamá que es así. Tenés que imaginarte que tenés un bonete en la cabeza con una tiza en la punta y tenés que escribir con esa tiza en el techo el abecedario. No. No, es durísimo. Es buenísimo. Eso. ¿En el techo? Le estamos dando una buena. Yo lo escribiría en el piso. Con la nariz. Bueno, ¿entendés? Seguro que lo leyó en un forward, así que yo te creo más a vos. ¿Cómo está tu mamá del cuello? No, está bien, la operaron la semana pasada, pero evoluciona normalmente. Bueno, aflojar los hombros. Ajá. Siempre es muy bueno. Y además saber, acá, más cerquita, saber que uno se puede relajar solo y puede relajar los músculos y las contracturas. No hace falta ir al masajista o lo que sea. Estoy re duro, te dicen. Bueno, soltate. Déjate ir, decía. ¿Qué opinamos de esta gente que en octubre se pone a correr 6 veces por semana hasta diciembre, pasa el verano y ya no hace más nada durante el año? ¿Qué consejo le podemos dar? El golondrina se llama. Ah, se llama el golondrina, tiene un nombre. Ay, somos todos golondrinas. ¿Son todos golondrinas? Sí, claramente. Es mejor hacer 3-4 meses que no hacer nunca en todo el año. Ajá. Eso seguro. Todo el año es mucho mejor, ni hablar. ¿Y qué rutina para una persona que arranque y se achancha enseguida le podemos dar? Algo que no sea muy exigente y que podamos cumplir todas las semanas. Un problema es la palabra rutina, porque ya es aburrido. Claro, ¿o no? Sí. No, sí. Quiero hacer la rutina. Tendríamos que tener un programa, pero que no sea rutinario, ¿no? Como justamente. Este. Como este. Divino. Nosotros tenemos bárbaro. Un programa. Claro. Un programa de ejercicio. Ah. Es otra cosa. Pero repito, lo mejor es acercarse a un gimnasio, buscar un profesor, buscar una actividad que nos guste y hacerlo. Y además, llevar una vida menos sedentaria en lo posible. Voy a 5 cuadras, en vez de ir en auto, voy caminando. Claro. ¿No? La bicicleta. Agarro la bici. Pero me parece que una cosa lleva a la otra siempre. Andar en bici a diario, ¿te hace bien? Sí, si no te pisa un colectivo, sí. Claro que sí. ¿Te da sí. fuerza en las piernas o algo? Yo ando en bici y no me pasa ¿cómo nada. ¿Cómo te ves? Bueno, porque además ya estás muy acostumbrado a andar en bici. Lo haces desde siempre. Sí. La idea de la programación del ejercicio es ir aumentando justamente las cargas. Porque si no, no se produce ninguna adaptación nueva. Es verdad que, lo que tenés. Cuando corres haces abdominales. Claro, claro. Casi en todas las actividades que hacemos abdominales. Igual cuando es mejor corres, hacer los abdominales. También, porque para correr necesitamos los abdominales, además de las piernas y los brazos. Es un bajón sobre todo hacer abdominales. Bueno, depende, podemos hacer acá unos abdominales más divertidos. Cómo es. Hay varias formas de hacer abdominales. A ver acá Tomás ya se está acostando en la colchoneta. A ver, el productor acostado, ¿cómo le decimos que haga el ejercicio? Perfecto, acostado. Puede poner una pelota entre sus rodillas. Ah, traigan la pelota, chicos. Sí. Yo tengo una ahí en la mochila. Ahí está. Por ejemplo, la pelota entre las rodillas, con las piernas flexionadas. No, entre las rodillas, Tommy. Y la acerco al pecho. Ahí ¿sí? va. Levanto las piernas, acerco la pelota sin que se caiga, me divierto un poquito más. Qué sexy, ¿sí? que sos, Tomás. Sí, Tomás con la pelota, nuestro productor, haciendo abdominales. Esto es un hecho histórico. Y a mí siempre me molestó las flexiones de brazos. ¿Flexiones de brazos se llaman? Sí. Onda que estás de boca abajo y tenés... Porque tengo brazos muy chiquitos y a veces ni siquiera llegaba a levantarme a mí mismo. Un desastre. Claro. Igual ahí no solamente hace fuerza con los brazos, sino que hace fuerza con el pecho y un montón con los abdominales para mantener el cuerpo derecho, ¿no? Es un ejercicio muy difícil igual, hacerlo sobre los pies. Tienes que aplaudir y caer en las manos. Claro, si sos Rocky, va bien. Ah, no, entonces no. Hay como dos asociaciones libres. Una es entre el ejercicio o el ejercicio físico y el sufrimiento. Claro. Y el castigo, porque es, digamos que no a todos nos gusta salir a hacer ejercicio. Y por otro lado, el ejercicio relacionado a la búsqueda de la belleza. O a la búsqueda de la masculinidad hegemónica en los varones, digamos. Pero es muy difícil asociarlo, o al menos a mí me pasa, con el disfrute y decir, claro, qué bueno, hoy me voy a correr, por ejemplo. Tengo unas ganas bárbaras, claro, de hacer la flexión. ¿Cómo hacer, cómo incentivar al cuerpo, cómo ponerle onda, bueno, al ejercicio? Tal cual, es responsabilidad nuestra de los profesores que sea algo placentero. Dejar de usar el ejercicio como un castigo, que se usó muchas veces, ¿no? Te portás mal, haces flexiones o corres. Y a la vez, la verdad, qué bajón. Sí, ¿no? La prenda es... Sí, 50 abdominales. Claro, no, bueno, ahí no está. Primero disfrutarlo uno mismo y encontrar la forma. Si algo me resulta muy, muy difícil... Es raro que tenga ganas de repetirlo, de hacerlo otra vez. Si algo me resulta muy aburrido, también. Bueno, eso están los profesores, cambiarlo, hacer una programación adecuada, individualizada para cada uno y buscar la forma divertida, los gustos. Claro, yo que soy macho hegemónico hecho y derecho, juego al fulbito con los pibes, por ejemplo. Ah, pero justamente esa actividad. Mara es especialista en fútbol, ella juega al fútbol de mujeres y al fútbol mixto. Gracias por lo de especialista. Sí, sos muy buena. Hemos jugado en la misma cancha. Hemos compartido sí. estadios. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es para las chicas, según tu experiencia, llegar a las canchas del Fútbol 5 de La Plata? ¿Hay lugar, hay vestuarios, los chicos se les ríen, las miran, les gritan cosas? ¿Cómo es la experiencia para la que no se ha animado? Bueno, en general no hay vestuarios, ajá, ¿no? Pero ven a los chicos en paños menores al pasar. No sé, en shortcito y como van ustedes. Como está Tomás Primera, ahora. Como claro, está ahora. Como está el producto. Preparado, haciendo abdominales. Sí, sigue ya haciendo. Se puede parar, Tomás. Pero ¿no? ¿La subestiman? ¿Las tratan con respeto? Sí, lo que pasa es que llama la atención. Claro. Al principio. Después, si vas siempre al mismo lugar, se acostumbran, no pasa nada. Uh-huh. Y los chabones si están jugando partido anterior, ponele. Y te miran, porque les llama la atención. Porque es raro. Pero después pasa que ya la segunda semana que volvés, ya pasó. ¿Estás en partidito? Y a veces sí, algunos. Estamos hablando con Mara Esparrache, ella es profesora de educación física, nos vino a aclarar un montón de dudas. A propósito de eso, nosotros hemos jugado en circunvalación, la gente se queda mirando, pasan corriendo y ven como diciendo, chicas jugando al fútbol, siglo XII en sí. La cabeza de la gente. A mí me pasa que me dicen, ¿vos jugás al fútbol? ¿Sos así tan suavecita y jugás al fútbol? Ah, la tienen no te que imagino ver en la cancha puteando, jugando. No, oh. No puteo cuando juego al fútbol tampoco. Ajá, un poquito. No sé. A mí una vez me dijo... no me acuerdo cuán hiriente fue el comentario, pero me dijo que estábamos perdiendo por mi culpa. No es necesario putear para ser hiriente, mano. No, claro. Me fui, imagínense, mi bajón. No es tan suavecita. No es tan suavecita. No fue así. Le recomendé que deje de pasar la pelota a los contrarios porque íbamos a seguir perdiendo. Un consejo. Me dio un tip. ¿Qué pasa con... Yo cada vez que voy a jugar al fútbol me da una... Sí. Paja terrible estirar. Ah, sí, qué paja. ¿Es importante estirar o es un mito? No, es muy importante. No solamente para recuperarse, para que al otro día me duelan menos los músculos, sino para no acortarse cada vez más. Ajá. Porque el músculo cuando hace fuerza se tiene que contraer y vas cada vez más chiquito. ¿Y hay que estirar antes o después? Las dos cosas. Oh. Antes para entrar en calor. Pero si tengo que elegir. Estira después. Voy a hacer eso, claramente. Obvio. No, porque si no, cada vez siempre. Nos acortamos más y cada vez más chiquito. Hablando de estirarse y acortarse, ¿cuál es tu opinión con respecto al yoga? Lindo. Es muy lindo, hay distintos tipos de yoga. Ajá. El objetivo del yoga por lo general no es el ejercicio en sí, sino va por otro lado, ¿no? La meditación. Claro. Pero hay riesgo de que... A ver, vamos a ser más directos con la pregunta. ¿Hay mucho ladri manejando el cuerpo de la gente? Dimos tu nombre, pero para el que no lo escuchó, permaneces en estricto anonimato, Omar, así que despachate. Mira el silencio que te hago. ¿Vos decís que sí? No, pero tenemos que tratar de buscar a gente idónea, claro, para hacer las actividades. Está respondiendo como una política. Sí. Como en todo, ¿no? Sí, abriendo tanta especialidad por algo existe. Y además, y al mismo tiempo, ¿cómo es la formación de los profesores y profesoras de educación física? Uno los ve estudiando reglamentos de los diferentes juegos. ¿Te sabes todos los reglamentos? No. Pero no significa que no los haya estudiado alguna vez. Los estudiaste. A muchos. ¿Qué regla te llamó la atención de los reglamentos que vos decís, tremenda esta regla, no lo sabía, no puedo creer que sea así? Muy difícil. El rugby tiene muchas reglas. Iba a decir, nosotros jugábamos al cestobol. Ajá. Y el cestobol tiene muchas reglas. Claro, le podés hacer trampita a la gente si sabés todas las reglas. Es como difícil jugar de tantas reglas que tiene. Ah, mira. Hay deportes que son más simples, que con tres o cuatro cosas básicas ya podés jugar. Fóbal. Claro, por ejemplo, adentro de los límites. Meter el gol en el arco contrario y no pasárselo a tus compañeros. Eso es lo que me decía a mí que haga y yo no entendía. Pero bueno, es interesante. No, estamos en un contexto muy importante en lo que a deporte y atletismo se refiere, porque son los Juegos Olímpicos. Me encantan los Juegos Olímpicos. En Londres. Me encanta Londres. No sé qué más. Va, con Bonadeo. Me encanta Bonadeo. Bonadeo, Mufa. Sí. Bonadeo cada vez que dice, miren este que es el campeón mundial de natación, se tira y se quiebra. Se estrola... Ojo, impresionantemente contra el agua. Pobre Gonzalo. ¿Qué disciplinas, porque así se dice, ¿no? Disciplinas, sí. No nos podemos perder en esta edición de los Juegos o en cualquiera. Bueno, ustedes que tienen cable. No, yo no tengo. No como yo. No, es cuestión de mirar y buscar. Por ahí encuentran deportes nuevos que son muy interesantes de ver, ¿no? Ajá. Por ejemplo... Por ejemplo, los lanzamientos. Los lanzamientos son muy genial. Buenos. El grito. Constan bueno. Básicamente de revolear algo lejos, ¿o no? Sí, una muy jabalina, lejos. Una bala. Pero que hay distintas formas de lanzarlo, justamente. Claro. Este, lanzamiento de martillo es genial. Vuelta, vuelta, el vuelta. Martillo, a ver, describamos el martillo para el oyente. El martillo, ignorante. ¿Es un martillo, no? ¿Es un martillo como el que conseguiríamos en la ferretería de Polémico Moreno? No, no. Es otro. ¿Cómo es? Es otro. No, no lo puedo describir, es como consta una cosa de, larga. ¿De qué material es? Como una bala, pero con... con una extensión. Con una extensión que es como si fuese una cadena. Exacto. ¿Vos has tirado martillo? ¿Bolero? No, yo he tirado bala y disco. ¿Y gritás? ¿Bolero de Pablo Milanés? Un poquito. Hay que gritar pero para eso, que parezca que tirás lejos. Claro, pero es una cuestión de... sobre todo en el tenis, por ejemplo, que uno está compitiendo con otro. Es como así... ¡Ah! Como te... ¿Es cultural o físico el grito? O sea, es cultural. Ah, o sea que estamos... Es como una descarga, ¿no? Y además estamos como avasallando pero al si contrincante. Pero si no querés, no gritás. Mirá cómo te grito. ¡Ah! Pero te da como un desahogo también, ¿no? Qué fuerte eso que acabamos de escuchar. Estoy jugando al tenis, chicos. Ah, a ver, de vuelta, por favor. Un repunto. Te toman estas cosas en la facultad, dicen grito en tenis. Que es distinto del de al otro martillo. Grito. El martillo es más largo, es como ¡ah! Podríamos haber hecho el test de ponerle el grito y que ella diga el y deporte. Que... ¿El sexo es una disciplina olímpica? No todavía. ¿Pero es un buen ejercicio físico? No, bueno, depende. ¿Depende qué? Que hagas, como todo, pero no. ¿Qué, ¿cómo hacer no? que el sexo sea un ejercicio completo? Me parece que no habría que mezclar primero, ¿no? Pero yo quiero capitalizar todo el tiempo, sí, no tengo tiempo. Hace un tiempo pasamos una nota de una mujer que adelgazó mucho tiempo teniendo sexo 6 veces por día. Increíble. ¿Eso, es verdad eso? Y debe ser. Mara, pero no tenés que dar una... más tajante. Bueno, se ve que se movió más de la costumbre. ¿Lo hizo trotando, por ejemplo? No, quizás seguramente no, porque si era la más gorda. Más claro, gorda complicado. No sé si corría. Y yo pienso ahora esto. Ese tiempo que a ella le ocupaba tener sexo 6 veces al día, uh-huh, era tiempo que no estaba comiendo, ¿no? Ah, es una buena fuerte. Esta es la respuesta que yo quería escuchar. Dicen también que no hay que tener sexo antes de los partidos porque uno llega muy cansado. A mí, el chileno Salas es un clásico. ¿Por qué? Porque decían que el bajo rendimiento era una política de Bilardo, me parece. Ajá. El no tener sexo con... Por eso el festejo. Por eso el festejo, dice la producción. Bueno, Mara, vos que sos preparadora personal, personal trainer. ¿O trainer? Trainer. Trailer. ¿Cómo? Obviamente te amoldarás a la persona, pero ¿qué te fijás de la persona para prepararle un programa que sea para esa persona? Bueno, la experiencia previa, primero. Ajá, ¿qué hice? ¿Le podemos hacer con el productor? Con el productor, la experiencia previa del productor. ¿Qué hizo en su vida? No, pero hagamos con alguien que está acá en el piso porque sí, no hace poco. Tristán. Sí. Vamos a hacer la gran show match. No salió. ¿Qué hice en mi vida de deporte? Sí. Jugué al rugby, aunque no parezca. Ajá. ¿Mucho tiempo? Sí, como 6 años. Un montón. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho. Bien. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Quiero salir a correr todos los años y voy 3 veces y me canso. Ajá. Bici, todos los días. Ando en bici todos los días. Muy bien. ¿Y fuiste al gimnasio alguna vez? Una vez iba al gimnasio y me caí de la bicicleta y me quebré, así que no fui nunca más. Era mi primera vez. Lo tomaste como un presa, una señal. Sí. ¿Qué le recomiendas? ¿Te tiraste para no ir al gimnasio? Me tiré, claro. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Correr. Me gusta correr. ¿Te gustaría correr mucho, como un atleta olímpico? Más o menos. Bueno, empezaríamos por correr, seguramente. Quiero decir... ¿Y algún ¿dónde? Día haría... ¿En una cinta o en el mundo? No, afuera, hay que salir. Bien ahí. Más divertido. Quiero decir también que yo puedo dar testimonio porque Mara me preparó para una pequeña maratón. Y qué lindo que es ir con alguien que te diga, que te vaya diciendo qué hacer y por qué hacerlo. ¿Entendés? Como diciendo, estiré ahí, vas a ver que sentís tal cosa. Y una de las cosas que me dijo, a mí siempre me quedó grabada, es fíjate cómo pisás, me decía... con todo el pie, que eso te va a ir estirando atrás. Uh-huh. Me encanta Mara. La vamos a recomendar. Nos pueden escribir a redaccion@letercermon.com si estás buscando a alguien que te ayude a mejorar físicamente. Jugar a la Play ¿Es un deporte? No, claro que no. Nada más para preguntar. Bueno, Mara, agradecerte de todo corazón. Nos encanta tu visita. Esperamos que te quedes atrás de cámara con nuestro productor y lo ayudes en su cruzada contra el colesterol, que lo tiene desvelado. Los factores de riesgo. Los factores no queremos tener una desgracia. ¿Hay algo más que quieras decir? Que, onda. Que siempre los escuché. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. Te amamos, Es un sueño venir acá. Tal cual. Está desmitificando todo. Y ahora quedaste desencantada. Esta mierda era. No, no. Tres boludos diciendo boludeces. No invitemos más a los fans porque. No se puede. Me encanta, divina. Divina la radio. Bueno, muchas gracias. Muy amable el presidente. Ella era y es Mara Esparrach, profesora de educación física, colaboradora asidua de letersermon.com y Letersermon Radio. Futbolista eximia. No, increíble lo que juega la pelota. Le vamos a mandar saludos a la gente de tu equipo, a Ladrillo a la Vista. Y se llama Ladrillo a la Vista porque va al frente. Y a mis alumnos. Alumnos. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con la recta final. Queda lo mejor de Letersermon Radio acá en la 106.3. ¿No te puedes mover de ahí? ¿O sabes qué te va a pasar? No, se puede mover si estás ponele con los auriculares. Ah, bueno, sí. Tenemos a Mara acá, no podemos decir a la gente que no se mueve. No te podés mover de ahí. Después armas tu rutina, tu programa con un profesional idóneo. Ahora vamos a escuchar una canción y volvemos con muchísimo más. I just can't jump it. Sometimes it gets so hard, you see. I'm just sitting here beating on my trumpet with all these promises you left for me. But where are you tonight, sweet Marie? Well, I waited for you when I was a half sick. Yes, I waited for you when you hated me. Well, I waited for you inside of the frozen traffic. Even you knew I had some other place to be. Now where are you tonight, sweet Marie? Well, anybody can be just like me, obviously. But then not again, not too many can be like you, fortunately. Six white horses that you did promise were finally delivered down to the penitentiary. But to live outside the law, you must be honest. I know you always say that you agree. All right, so where are you tonight, sweet Marie? Well, I don't know how it happened, but the riverboat captain, he knows my fate. But everybody else, even yourself, that is gonna have to wait. Well, I got the fever down in my pocket. A Persian drunkard, he follows me. Yes, I can take him to your house, but I can't unlock it. You see, you forgot to leave me with the key. Ah, where are you tonight, sweet Marie? Thank you. jail where all the mail showed. The man can't give his address out to bad company. And now I stand you here looking at your yellow railroad in the ruins of your balcony. Wondering where you are tonight, sweet Marie. Existe un espacio en La Plata, donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. ¿Cómo se llama la obra? Primer acto, un periodista hablando en un noticiero de canal de aire. Segundo acto, el mismo periodista hablando en un noticiero de un canal de cable. Tercer acto, el mismo periodista hablando en un programa de radio. Cuarto acto, el mismo periodista opinando en un diario. Quinto acto, el mismo periodista en Bailando por un Sueño. ¿Cómo se llama la obra? La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Escuchamos de Bob Dylan, el maestro, Absolutely Sweet Mary. Temazo total. Absolutamente la dulce María. 30 minutos, arrancamos el anteúltimo bloque de Le Tercer Mon Radio, episodio 19. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Agradecidos y agradecidas a todos aquellos y aquellas quienes nos sintonizan ya con un halo de religiosidad todos los jueves a las 20 horas. El otro día me pararon por la calle y me dijeron: ya son un programa de culto. Sí, me contaron también que hay gente con remeras nuestras, hay gente que tiene la estampita de Rodo, nuestro operador, y esa serie de cosas. Estamos por tener una comunicación. Contame la temperatura antes, Tristán. Hace 8,8 grados centígrados y una sensación térmica de 6,0. Pero qué frío, che. Bueno, invitarlos a que se metan a letersermon.com. Hay un montón de notas esta semana, una banda de notas sobre una sobre inseguridad que salió ayer, muy, muy interesante, que es mía, y otra que salió el martes de Castaña de Cajú, muy interesante. Y atención que mañana llega Provencín, así que atenti, prendidos a letersermon.com. ¿Tenemos una llamada para sacar al aire? Claro que sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en comunicación con Matías. Nos va a contar un poco ¿Cómo viene la organización de un evento muy importante que va a transcurrir este fin de semana, si no me equivoco, que es la maratón, marcha o caminata por la urbanización de las villas de Capital? ¿Es así? ¿Me equivoco? Eso mismo. Bueno, el domingo 29, el domingo que viene, a partir de las 10 de la mañana, los invitamos un poco a todos a ser parte de la maratón por la urbanización, que tiene un poco como objetivo sumar más cantidad de gente a la lucha, digamos, por la urbanización de las villas de Capital Federal, propuesto sobre todo por asambleas de la Villa 31, la Rodrigo Bueno y Fátima. Uh-huh. Y bueno, a eso estamos convocando el domingo, así que bueno, esperamos que puedan estar todos ahí al final de la maratón, de la caminata, que son 40 cuadras que separan la Villa 31 de la Rodrigo Bueno. Dar un festival con bandas de música y diferentes cuestiones recreativas, pero sobre todo van a haber tres oradores por parte de cada una de las villas que presentan un poco la lucha histórica de esos barrios por la urbanización o por la reivindicación de algunos derechos que tienen que ver con la vivienda, con los servicios. Así que bueno, Matías, cuando hablamos de urbanización, ¿cuál es la demanda que está atrás de la urbanización? ¿Estamos pidiendo calles, estamos pidiendo luces, estamos pidiendo viviendas? Esa es una gran pregunta, porque en general mucha gente, cuando hablamos de urbanización, piensa que nos centramos en cuestiones de vivienda, y en realidad es mucho más amplio que eso. Tiene que ver con poder incluir a estos barrios dentro del entramado urbano. Eso quiere decir que haya calles donde pueda entrar una ambulancia, por ejemplo, si hay una emergencia en cualquiera de nuestros barrios. Se hace muy difícil el ingreso de cualquier servicio de emergencia por cómo están diagramados los barrios. Claro. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con calles, tiene que ver con servicios básicos de luz, gas, agua, que no sé, sobre todo estamos transitando épocas invernales y ahora en los barrios a las 8 o 9 de la noche más tarde se corta la luz porque los transformadores saltan en base a que la mayoría de los vecinos vivimos de electricidad que prende los calefactores, y entonces los cables no dan abasto, y bueno, un montón de cosas que se solucionarían con el avance de la urbanización que abarca un poco todo eso. Y además, bueno, sí, fundamentalmente la llegada de una vivienda digna para los vecinos, que también es hay situaciones de emergencia habitacional que ameritan que el Estado esté presente donde hoy no lo está. Preguntarte también hacia quién va dirigida la demanda, bajo qué jurisdicción cae la responsabilidad de urbanizar las villas. ¿Es el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional? Bueno, en principio, los tres barrios que te nombraba hace un rato, todos están en diferentes procesos de urbanización. Los tres tienen leyes que están en diferentes instancias. A todas esas leyes, sobre todo al gobierno de la ciudad, la responsabilidad de poder llevar adelante esos proyectos. El gobierno de la ciudad hoy, como sabemos, tiene mayoría en la legislatura porteña, y son ellos los que traban el tratado de esas leyes, así como también, bueno, digamos, la puesta en funcionamiento, por ejemplo, de la ley que ya sacó la Villa 31, que es ley su urbanización, pero bueno, el macrismo se rehúsa a tratarla y a ponerla en funcionamiento, así que bueno, digamos, de ellos depende sobre todo que esto avance. Claro, digamos que la indignación se le suma este hecho de que hay leyes, hay ordenanzas, hay presupuestos que no están ejecutados, lo que demuestra una clara falta de voluntad política de avanzar en una solución de fondo para estos sectores que tan mal la pasan a diario, ¿no? Sí, bueno, sin ir más lejos, bueno, desde el hormiguero hicimos hicimos 8 consignas que es ya cualquiera que vaya a la maratón la va a poder encontrar, y entre una de esas consignas lo que quisimos destacar es que el gobierno porteño pone un piso muy bajo de presupuesto para la vivienda, para la cantidad. O sea, sabemos que hay una población villera en Capital Federal de 500.000 personas. Entonces, a toda esa gente debería estar dentro de la expectativa del Estado de llegar a cubrir sus necesidades, y así todo ponen un presupuesto muy bajo, y aún así deciden solamente ejecutar un 44% de ese bajísimo presupuesto que usan. O sea que, digamos, nos parece que ya no es casualidad, digamos, hay una decisión política, hay políticas económicas que el gobierno porteño hace para demostrar, bueno, digamos, qué quiere hacer con las villas de Capital Federal. Así que, bueno, digamos, está bastante claro ya. Matías Tristán te habla. Vos nombrabas al Hormiguero recién. Sí. ¿Son organizaciones que laburan en las villas y militan? ¿Desde qué perspectivas y con qué proyectos? El Hormiguero es una articulación de asambleas villeras. Son tres, hoy por hoy son tres barrios que articulan en base a que hemos entendido que las villas de Capital Federal tienen problemáticas muy similares, y entonces los vecinos, tanto los vecinos como militantes de afuera de los barrios, somos parte de esas asambleas donde se traen situaciones particulares de los barrios, se problematizan esas situaciones y en base a eso, bueno, vemos por qué está pasando y decidimos meternos en esa realidad, digamos, intentar transformarla. Y de eso, bueno, sacamos dos conclusiones. Una es transformar la realidad en todo lo que se pueda y también ir sumando nuevos compañeros, sobre todo, bueno, de los barrios que sigan el camino de transformación que es necesario, digamos. Eso, digamos, la propuesta del domingo es una alternativa distinta a lo que se venía haciendo por la urbanización para que más compañeros, sobre todo de la juventud de los barrios, se pueda participar y concientizarse acerca de lo que significa la urbanización. Bueno, Matías, Manuel te habla ahora. Por ahí, para cerrar, que recuerdes un poco el evento, cuándo es, dónde se juntan, si hay que anotarse, qué pasa si llueve, todas esas cosas, para que la gente que quiera participar sepa cómo hacerlo. Bueno, a toda la gente primero los invito a pasar por el Facebook que hicimos, que es El Hormiguero ORG. Si no, nos pueden mandar un mail a elhormiguero.org@gmail.com, que ahí si quieren mandar un mail diciendo que quieren participar, ahí nosotros les mandamos toda la información. En el Facebook también hay un evento armado para que la gente se sume. Y si no, también está la posibilidad, el domingo a las 10 de la mañana nos juntamos en el Coto de Retiro, que es, hay un supermercado que está, que queda en las calles 5 y 6, ¿sí? Que son intersección ahí, es muy cerquita de la estación de trenes de Retiro, así que ahí a las 10 de la mañana nos vamos a juntar. Bueno, Matías de El Hormiguero, agradecerte muchísimo esta comunicación, invitar a toda nuestra oyentada a que concurra este domingo por esta causa tan noble a caminar, y de paso lo unimos con nuestra invitada anterior a hacer ejercicio físico con buenas causas. Es caminata nomás, ¿no? No hay que correr. Lo que cada uno quiera, bicicleta, correr. Me encanta, eso me encanta. Bueno, Matías, agradecerte muchísimo por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Seguimos en Le Tercer Mon Radio. Entonces, ahora vamos con ese momento que te gusta tanto, doctor Manuel M. Sí, que sería la contrapartida de... ¿o no? No, ese momento... No me gusta tanto. Claro, por eso. Te pido por favor que te concentres. Sí, ya sé. Yo sé que sabes. Hoy es una fecha muy especial. Ahí va. Es una fecha muy especial. ¿Voy rumbeado? Sí, ¿has rumbeado? Queremos decir además que esta sección tiene un montón de sentido, sobre todo porque nosotros trabajamos días hábiles y no hábiles, porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Pero hay cierto día que, si tiene determinada etiqueta, las personas, por una posibilidad jurídico-política del régimen legal en el que vivimos, pueden optar por laburar o no laburar. Que estamos hablando de los feriados. Sí, y más precisamente de la sección que tanto me agrada. Claro. Que es por qué debería ser feriado hoy. ¿Por qué debería ser? Y un montón de motivos, sí, para darle a los legisladores para que saquen la reglamentación necesaria para que podamos descansar, sí, y dormir hasta tarde. Sí, en primer lugar me gustaría decir que el 26 de julio es el 277º día del año en el calendario gregoriano, ¿no? Y el duocentésimo octavo en los años bisiestos. Eso es 207 y 208. Claro, y que quedan 158 días para finalizar el año. 158 finales que tenemos que jugar para llegar dignamente y con algún tipo de éxito a brindar todas, ese 31 de todas finales. Todas finales, todas no hay finales. Un día donde no dejemos de transpirar la camiseta con todo, con todas las ganas. Una razón para que el 26 de julio sea feriado es que en el año 920, cerca de Pamplona, España, los musulmanes derrotan en la batalla de Valdenjunquera a la alianza cristiana navarro-leonesa. O sea que los musulmanes se apoderaron de España. Sí, sí, qué loco, sí, eso. Sí. Ahí en Granada dejaron todas sus marcas. Hubo moros en la costa en ese momento. Uy, qué fuerte. Qué fuerte el comentario de Tristán B. Pero, viene de ahí. Sí, viene de ahí. Pero si no llega a cerrar este motivo, también en 1822, en el puerto de Guayaquil, en Ecuador, se entrevistaron el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar. La famosa... Aplaude acá la producción. ¿A quién? ¿A Bolívar? Entrevista, la famosa entrevista. La famosa charla que no se sabe qué hablaron. Carajo se dijeron. No, y no después se sabe. De eso... San Martín Bolívar, se retiró. San Martín se retiró y Bolívar se hizo cargo del proceso de independencia de Bolivia. Dícela. Y ahí triunfó y le dio su nombre al país. La historia oficial dice que San Martín, un desprendido total de la búsqueda del honor y del éxito, dijo: Simón, pibe, te lo dejo. Anda vos, yo me voy con Mercedita, no sé quién era. Que siempre. Que tengo un remedio. De máximas para darle a las nenas. Sí, sí, yo me voy con remedios a ¿dónde era? A Londres. A Boulogne-sur-Mer. Ay, no, a Francia, chico, a Francia. Estoy muy confundido. No, a Londres se fue el vendepatria de Rosas, sí. Bueno. Se fue a Londres. Chicos, no quiero entrar en debates. Lo de tuiteó no y el comandante, salir. El comandante Chávez, obviamente. Y también remarcar que Chávez hizo hacer la reconstrucción en 3D de la cara hubo Bolívar. Foto de eso la sí cara. Que fue fuerte. Una mandíbula potente, una cara de malo impresionante. Así te toca la puerta, Bolívar. Ah, miedo, pon ese traje. Hay un bar, Bolívar, la pasamos bien. Sí. Cada tanto vamos. Mucho Simón hay en Venezuela en este momento, mucho niño. Nacido, bautizado como Simón. Mira. Sí, bueno, tenemos otra fecha épica en lo que a líderes y personalidades de la política latinoamericana. Para el 26 de julio, un 26 de julio justamente de 1952, en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama, que sería el menor calificativo, Eva Perón, fallece de cáncer a los 33 años. Terrible, es un hecho terrible en la historia argentina. Es sí. Un ícono sin precedentes, sin antecedentes, sin... O sea, incomparable. Yo cada vez que escucho, y aunque deje girones de mi vida, etcétera, se me pone la piel de gallina. Sí, ese discurso es increíble. Es increíble además ver la historia de lo que fue la enfermedad de Eva sin saberlo hasta último momento. Una gran parodia armada para que ella no se entere que tenía esa enfermedad y se termina enterando por una persona que la fue a visitar como 6 días antes de la muerte, que le dijo algo así, palabras más, palabras menos, como no puede ser que un cáncer te lleve, una cosa así. Y ahí se entera, se indigna y caga pedos a todos los que tiene a los costados por mentirle. Una personalidad como las que no ha habido y no creo que haya, enferma en la en todos los lugares donde haya que estar, jugadora de toda la cancha, Eva. Sí, grosa total. No sé, nuestros respetos desde acá. En 1953, un año después de esto, en Santiago de Cuba obviamente, un grupo de jóvenes encabezados por Fidel Castro asaltan el cuartel Moncada de la Moncada en contra del gobierno de Fulgencio Batista. Que ya llamándote Fulgencio no puede ser buena onda. No. Eso es la. Es como Porfirio Díaz. Claro. De esa onda. Porfirio me suena porfiado igual. El sí. Porfiriato. Recordemos que fracasó, ¿no? El asalto al cuartel de la Moncada. El Moncada, pero. Se fueron a México, después volvieron, sumaron a otra gente como el Che. La historia les dio tomaron revancha. El Granma. Claro, fundaron el movimiento claro, justamente el 26 de julio en honor a. Hoy es 26 de julio. A la muerte. Claro, Tristán. Debería ser feriado. Nos dicen que fue por Eva Perón. También se dice que en Cuba hubo un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de jóvenes que en Santiago de Cuba, encabezados por Fidel Castro, asaltaron el cuartel Moncada. Sí, un intento de golpe. Fue un intento de golpe de Estado. Fallido. Fallido. Los defensores de la legalidad estamos totalmente en contra de estas intentonas destituyentes. Siempre lo mismo. En 1956, también un 26 de julio, Egipto nacionaliza el canal de Suez. Con el grosso hoy, de Nasser. No, hoy el 26 de julio es una fecha bisagra donde todos los planetas se alinearon. Sí, debería ser feriado al menos por la sumatoria de eventos disruptivos. Por ejemplo, el 26 de julio de 1991 sale a la venta en Japón el primer videojuego de Sonic, Sonic the Hedgehog. Qué bárbaro, a ese sí que es feriado. Y el que salió ese día por el Moncada, por la Eva, por Nasser. En 1999 en España, el juez Baltasar Batman Garzón, en colaboración con la Unidad Central de la Policía Judicial, desarticula una red internacional de engorde rápido de ganado con productos prohibidos y gravemente perjudiciales para la salud. Un prócer Garzón. Otro que es jugador de toda la cancha, sí, el defiende Batman todo de tipo de... El Batman de derechos humanos. Soplan la velita, hoy le mandamos nuestros saludos complacientes a las siguientes personas. En primer lugar, a Alfred Marshall, que nació en 1847, es el economista británico del Plan Marshall. El del plan. Ay, saludos a toda la familia Marshall que siempre nos escucha, sobre todo a Norma, la esposa de Norma Marshall. A Norma Marshall. Norma. Tienen conexiones con los Pascal. Claro, son muy unidos, sí. Ellos se juntan todos los fines de año. Y también aprovechamos para saludar a todas las familias que fueron beneficiadas por el Plan Marshall. Claro, también, y toda la hegemonía norteamericana que se vino después. Claro, también. ¿Quién nacía también en 1875? Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. No lo conozco. Este que se escribe Jung. Jung, pero es como Le Tercer Monde, que se escribe Le Tercer Monde, pero se pronuncia Le Tercer Monde. Este se escribe Jung, pero se pronuncia Jung. Claro. Y también en 1894 nacía Aldous Huxley, escritor británico. Grosso. En 1943 nacía Mick Jagger, vocalista británico de Los Rolling, como aprendimos a decir. No, Los Stones. Ah, Los Stones. No aprendiste nada. No aprendo nada, tengo menos onda que Este sí que es un grosso de la vida, Mick Jagger. Sandra Bullock, increíble. También, no, la producción nos olvidamos de sumarla, pero nuestra al lado de Jagger queda ella, muy chica. La actriz estadounidense Sandra Bullock. 12 minutos están faltando para cerrar este programa, ya estamos cansados. Y Maicon, en 1981. Por suerte llega ese momento en el que todos nos abrazamos para enfrentar al mundo con la posibilidad de renacer y encontrarle el lado positivo a esas utopías que tan lejanas parecen y que tanto se acercan al leer las bondades de algunas noticias. Qué bárbaro, cómo nos sermoneás, ¿eh? Sí, qué buenas noticias. Ahora ya pienso que las noticias son un golazo. Sí, son un golazo, son historias verdaderas, historias de personas normales, pero que hacen que nos salte el corazón. Por ejemplo, vamos con el número uno, consiguió laburo, se titula Baltasar Garzón, recientemente destituido de su cargo de juez de España por investigar los crímenes del franquismo, se convirtió en el líder de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julián Assange. Assange tiene un pedido de extradición a Suecia por un supuesto caso de abuso sexual y se encuentra actualmente refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, luego de que el gobierno de Rafael Correa le otorgara el asilo político. Garzón, el Batman del derecho internacional, defenderá a Assange en la defensa del gran número de denuncias penales que huelen a operación política surgidas luego de que Wikileaks se hiciera desde Wikileaks se hicieran públicos gran cantidad de cables diplomáticos secretos del gobierno norteamericano. Entre los cuales, ¿se acuerdan? Había uno de Massa diciendo que Cristina era una enferma mental. Sí, no, había algunos antológicos. Bueno. Hay un libro sobre Wikileaks. Argenleaks. Que es de un periodista de Página, ¿no? Interesantísimo descubrir, por ejemplo, las reuniones de Macri en la Embajada de Estados Unidos, no, comiendo masitas de confitería y diciendo, no, Cristina, no llega a octubre. Uh-huh. Garré. Ah, Tabaré, hablando de la guerra con Argentina. Tabaré que reunió a los generales de Uruguay y planteó la posibilidad, la hipótesis de conflicto con Argentina, a ver qué había que hacer. Qué loco. Flashero, chabón, bueno, y las loco. Cosas que pasarán, solamente para darnos alguna magnitud, estuvo estas filtraciones de WikiLeaks. Ojalá que esto sea una operación y que no haya habido tal abuso. Se viene la peli. Bueno, y si lo hubo, que lo castiguen. Sí, si lo hubo, que le caiga todo el peso de la ley encima y que Baltasar Garzón se calle. Sí, y no lo se transformaría en el guasón del derecho internacional. Claro. No. Nos podemos ir con ese chiste, por favor. No, porque... faltan mejores noticias, Manuel. Separados al nacer, Greenpeace, organización emblema de la militancia light internacional, logró algo que parecía imposible en tiempos de polarización mediática: juntar nada más y nada menos que a Víctor Hugo Morales y Jorge Lanata. Junto a toda una sarta de actores y actrices solemnemente emocionados y emocionadas por los problemas que aquejan a nuestro querido planeta, como el asesinato de orcas a manos de japoneses hambrientos y osos maltratados en los bosques canadienses, protagonizaron un spot publicitario que dan ganas de vomitarles en la mismísima cara. Gente como Andy Kuznetsov, Ricardo Darín, Juan Carr y otros y otras pelotudos y pelotudas que pretenden autoridad moral por aparecer recurrentemente en nuestras pantallas diciendo boludeces, nos la recontra soban. Durísima la se producción. Sacó un poco, sí, el redactor. Se sacó un poco el redactor. Sí, sumamos la legítima militancia por el cuidado del medio ambiente a toda una serie de derechos y movimientos que surgen en los 60-70, pero sin tocar el sistema como está, digamos. Sí. El problema no es el capitalismo, sino el problema es que la fábrica contamina. Claro, una cosa son los movimientos por los recursos. ¿Cómo eran? Bienes comunes. Claro. Otra cosa es Greenpeace. Claro. Pero aparte toda esa glosa moralista que hay alrededor de las caras que ponen en los videos y esta cosa de la autoridad moral del actor diciéndole al ciudadano que no sabe que se meta porque si no se van a morir todas las orcas del mundo, la verdad que da por las pelotas y por las conchas. Sí, una estética muy cuidada para pedidos que son bastante descolgados si uno no entiende la lógica, digo, es sí, como sí. Superficial. Sí, sí, y además qué difícil que es pegarles. Sí, digamos también que todo suma y que está buenísimo que puedan tapar una cloaca que está contaminando todo el riachuelo. Pero que de ahí a que desde un pedestal nos digan cómo es la vida y que lo ocupados que son, no estaríamos aprobando. Igual vieron qué bien que leí la... Sí, re bien. Hasta ahora es re difícil, le digo a la gente, si entendemos a los docentes que después de dar una clase de 2 horas están semi desmayados, entender que hablar 2 horas boludezas delante del micrófono no es fácil, y más con estos párrafos tan largos y complicados como el que va a leer a continuación el doctor Tristan B. ¿Cuándo la inseguridad hace justicia? Algún campeón o campeona se afanó una 4x4 Toyota de un stand para hacer piruetas en la exposición rural, el show de la oligarquía nacional. La camioneta, valorada en 200.000 pesos, fue robada. Me hacen tentar porque se están riendo acá. Perdón, la camioneta, valorada en 200.000 pesos, fue robada en medio de la noche. Alguien con acceso a la exposición entró, se subió y se la llevó con la excusa de ir a lavarla. Un campeón o una campeona. Una campeona. La tenemos acá en la puerta del Olga, la camioneta, sí, está buenísima. Sí, no lo queríamos decir, pero... Seguimos a toda velocidad con las buenas noticias. Evita destituyó a Roca. Los billetes de 100 pesos dejarán de mostrar el gallardo rostro del asesino de indios, Julio Argentino Roca. Para retratar Evita, banderada de los y las descamisados y descamisadas. Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, recordada por su lucha, tanto por peronistas de todos los colores y olores, como por gran parte de las clases populares del país. En el discurso en que anunció estos cambios, Cristina dijo que algunos medios tratan las iniciativas del Estado como si fuera Mongo, y aclaró que el Estado no es Mongo. Bueno. varias cosas. Separemos lo que está bueno que el billete esté vida, claro, de la barbaridad que dijo Cristina. Es igual, yo lo único que quiero decir es una cosa. Si uno tiene un micrófono encendido y tiene que dar discurso todo el tiempo, es muy fácil. Se le pueden perdonar algunas cosas. Es muy fácil que se te caigan algunas de estos. Que no los dé, dice el productor, que es de TN también. No, el productor cuando se pone en trosco. La cadena nacional del odio y el rencor. Es la cadena nacional del odio y el rencor. Y no lo bancan. Señas. El gobierno porteño, a semejanza del Ejecutivo Nacional, incorporó a una traductora de lenguaje de señas para que acompañe cada discurso del jefe de gobierno, Mauri Macri, o de sus funcionarios o funcionarias como el Guasón Larreta. Ahí había ganas de nombrar al Guasón Larreta. Pero estamos temáticos, che. Sí, cómo nos atraviesa este tema de Batman y toda su mitología. La iniciativa surgió de un legislador del Partido Socialista local y fue aprobada rápidamente. Quizás ahora Mauricio entienda algo de la vida. Claro, porque le enseñan tiene que aprender a hablar él primero y después alguien que lo pueda traducir. Primero aprende las señas y después hablar. Es como un proceso... Yo me lo imagino a los asesores de Macri. Qué difícil momento explicarle algo para que después lo explique a la gente. Es como que deben decir, explicamos, o sea, intentamos hacer el esfuerzo de explicarle o directamente decidimos nosotros. No. Le explican lo que tienen que decir, pero al mismo tiempo se lo explican con títeres un día, otro día se lo explican actuándolo ellos como lo dirían. La plusvalía, por ejemplo. No, me imagino explicándole lo que es la plusvalía a Mauricio Macri. Horas y él decía, no entiendo. Dibujos. No, sí. Sí, pero bueno. Dibujámela, dice Mauricio. No se puede dibujar, Mauricio, es más complicado. No todo es un dibujito en la vida. Y el Guasón Larreta ahí atrás. El Guasón Larreta atrás accionando los mecanismos del Estado, ¿no? Parece que nos van a poner la música para ir. Qué momento que se ¿Vamos a cantar un poco? Uno baja. I see trees of green, red roses too. Vamos a bajar la letra la semana que viene, karaoke, el tema de cierre de la tercera Monradio. Qué mundo maravilloso, el tercer mundo, en esta nueva jornada de militancia, lucha y trabajo asalariado. Fue a propósito. Por supuesto. Qué maravilloso el tercer mundo. Por supuesto. La producción está en todo. Bueno, decirles que esto fue Le Tercer Mon Radio, episodio 19, que estamos muy felices de que hayan estado ahí acompañándonos. Sí. Que si se quieren, que apaguen la radio porque no viene la gente de folclore. Siempre les damos el pase. Hoy les damos libertad para que vayan a andar en bicicleta, a dar unas vueltas. O que sigan escuchando La Pulseada, o ya termina a las 10. No, que La Pulseada, basta La Pulseada. No se embolan siempre con lo mismo, los pibes. Pero que el presidente de Olga Vázquez tiene que hacer algo, porque... Va a haber un programa repetido de folclore. Entonces no se muevan de ahí. Bueno, agradecer a Rodo en la producción, a Tomás R. Perdón, en la producción, a Rodo en la operación, a nuestros invitados, a todos los que han participado del programa. Mi nombre es Santiago y a la estructura de Olga Vázquez, que siempre se toma con humor. Sí, por supuesto, claro. A la cúpula de Olga Vázquez y al presidente también, por supuesto, un saludo muy efectivo. Mi nombre es Santiago G, me acompaña Manuel M. Tristán B. Yo voy a brindar hoy en este cierre de programa por Assange, que nos ha regalado todos esos hermosos cables de las intimidades diplomáticas. ¿Por quién vas a brindar, Tristán B? Vamos, carajo. Por Evita Perón. Ay, te odio. Yo podés brindar vos, Evita. Vos también podés brindar. No, yo voy a brindar por los jóvenes del Moncada. Bueno, esto ha sido Le Tercer Mon Radio, episodio 19. Será hasta la semana que viene. Métanse en letercermon.com. Muy, muy, muy, muy, muy importante que nos sigan a través de ahí. Lean y comenten. Será hasta la semana que viene. Chau. Chau. Le Tercer Mon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final.